Va a estar re piola la convivencia. Sí, espero que esté re buena. Espero que nos vaya genial. Carolina, tráeme la bolsa con pelotas y los conos que quedaron en la primera habitación. Así vamos a jugar. Sí, profe, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cama, la cama. ¿La cama? ¿Qué pasa con la cama? En la habitación había una cama flotando. Estaba en el aire. Estarás viendo visiones. No te creo, estás inventando. Vamos a ver. Tranquilos, chicos. Vamos a ver qué pasó. ¿Ves, Carolina? Está todo normal. Te debe haber parecido. Dieciocho, diecinueve, veinte, salgo. Por mí. Por mí. Por mí. Por Valentina. Vamos a escondernos a la cocina. Dale, vamos. Yo me escondo con ustedes. ¡Uy! ¡Alguien dejó la radio prendida! ¿Qué dice? ¡Niños y niñas! Cuando entren a las habitaciones, van a pasar cosas extrañas. ¡Está trabado! ¡No se puede abrir! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, chicos, que gritan tanto? La radio. Una voz. Parecía un fantasma. Tranquilo, chicos, era el equipo que se estaba quedando sin baterías y hace ruido. Ahora lo ponemos a cargar. Chicos, a comer. Señor, ¿podemos ir al baño? Sí, vuelvan rápido, así no se les enfría la comida. Sí, ya venimos. Está re buena la convivencia. Sí, pero están pasando cosas raras. ¿Ustedes le creen a Carolina que vio una cama flotando? Yo no, para mí que lo inventó. Sí, lo mismo que dicen los chicos que había en la radio un fantasma hablando. Nada que ver. ¿Me tienen la puerta? Sí, dale. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? Ahí volvió. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen corriendo y gritando? Había sangre en el Nos espejo. Apagaron la luz. Aparecían letras en el espejo, era sangre. No puede ser, vamos a ver. Yo ahí no vuelvo ni loca. Yo menos. Yo tampoco. Bueno, vamos nosotros. ¡Vamos! Mentirosas. En el baño no había nada. Pero estaba escrito con sangre. Sí, nosotros lo vimos. Decía, ten cuidado en la oscuridad. Pero fuimos a ver y no había nada. Y vamos a las habitaciones. Nosotros vamos a la habitación de 6. Nosotras a la habitación del fondo. Chicos, yo voy con ustedes. Menos mal que no nos tocó esa habitación, está embrujada. Nada que ver, esos son cuentos. Chicos, vamos a hacer una broma a las chicas. Dale, vamos a golpearle la puerta para que se asusten. Yo tengo una máscara para asustarlas. Vamos. Yo traje unas mogul, te las cambio por chocolates. Uf, a mí no me dejaron traer golosinas. No importa, ya te he comido. ¡Córtela! Ya vimos que eran ustedes. Las reasustamos. ¿Escucharon cómo gritaban? Ah, yo nunca me asusto. Yo tampoco, a mí no me da miedo. Tomás, ¿qué es lo que está escrito en el armario? ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Eso estaba cuando vinimos a la habitación? ¿Qué dice? Ay, mamita, yo me voy de esta pieza. Yo me voy a mi casa. ¡Señor! Chicas, chicos, traten de tranquilizarse. Pero, señor, ¿cómo vamos a estar tranquilos con todas las cosas que pasaron? Claro, señor, parecía que la escuela estaba embrujada. O que hay espíritus. Escuchen, yo sé que están asustados y quieren saber lo que está pasando. Más que saber de lo que está pasando, yo me quiero ir a mi casa. Le pedí a Sara que venga porque ella es la que más años lleva en la escuela y les va a poder explicar lo que está sucediendo. Hola, chicos, buenas noches. Les voy a contar la verdadera historia de la escuela. ¿Qué historia? Cuéntala ya, Sara, sin suspenso que nos damos miedo. Bueno, como ustedes saben, esta antes era una escuela de monjas. Algunos dicen que eran buenas y otros dicen que eran monjas malditas. Lo cierto es que una vez castigaron a un niño y lo dejaron encerrado en el sótano. En eso hubo una tormenta eléctrica y el niño murió electrocutado. Desde entonces, su espíritu molesta a todos por las noches. Pero dicen que si alguien se va de la convivencia a mitad de la noche, el espíritu los persigue y nunca más los deja tranquilos. Así que por su bien, les aconsejo quedarse hasta mañana.